al fondo y eructo la vida. Chorreo en tu boca, la espuma me guía, tu coño fermenta y yo pierdo la vida. Dame, dame, dame sidra, que tu coño nunca se tira. Dame, dame, dame fuego, que yo bebo y luego me meo. Tus comisuras me atrapan, la saliva se desata, entre tus piernas fermenta el punk que me revienta. Bebo de tu néctar como sidra adulterada, me pierdo en tus comisuras y me quedo sin palabras. El néctar que derramas me quema como el ron, tu coño es mi receta, mi eterna adicción. Dame, dame, dame sidra, que tu coño nunca se tira. Dame, dame, dame fuego, que yo bebo y luego me meo. Néctar, sidra, veneno divino, chupo tu eflujo y me quedo fino. Sabe a punk, sabe a libertad. Haciendo